Bienvenidos al autobús azul. Siéntense que ya arrancamos. Hola, bienvenidos al autobús azul. Una vez más, hoy en el programa hablaremos de Deep Purple. Exacto. Así que es un programa para los heavies. Si os han temblado los oídos, os jodéis. Porque los heavies tienen que ser gente dura, gente de pro, o sea, ahí... Digamos que era una banda de hard rock, no de heavy. Sí, realmente sí. Bueno, pero fueron los comienzos. Sí, inventaron las pautas. Sí, mezclaban ahí un poquito de todo hasta que se definió el género. Exacto, son de hard rock y eso. Pues fueron junto a Led Zeppelin y Black Sabbath, pues a finales de los 60 y tal, y empezaron ahí un poco la semilla del género. A darle al mambo al JJ. Exacto. Y aquí bueno, donde ves a estos majetes, estuvieron en Salamanca tocando. Qué grande. Ya tú ves, los viste, ¿no? Siguen... Como podéis ver, se siguen arrastrando por ahí, por los escenarios. Sí, arrastrando, porque fue la leche. El concierto estaba lleno de viejunes, tío. Estaban todos ahí con las copichuelas. Hostia, hablando de viejunes, a mí ya me quedan 4 días. No, es verdad, pero me llamó la atención. Sí, hace un par, el verano hace 2 años. Exacto. Bueno, escuchamos, ¿no? Sí. Para empezar. Vamos a empezar con Highway Star. Highway Star, una pequeña muestra. Para empezar. We'll be right back. lógico. ¿Qué es lógico, Cuenca? Es lógico que sigamos adelante. Siempre hay que seguir adelante. Este autobús no se le acaba la gasofa, chaval. Claro. Porque es un autobús eléctrico. Exacto. Ya bueno, es. Vamos a empezar a hablar de los comienzos de Deep Purple. Bueno, pues los comienzos de Deep Purple la verdad es que son bastante curiosos, sobre todo por el tío que lo formó, porque este sí que es un pringao máximo. Sí. Es el tío que lo forma todo y luego le dan la patada. No toca ni en el primer concierto. Exactamente. Es un, o sea, la banda nace en el proyecto ideado por el cantante y ex batería de la banda de Searchers, Chris Curtis. O sea, este es el que formó, que luego nunca perteneció a Deep Purple. Exacto. Él ya destacaba como principal compositor en la banda que he mencionado antes y dominaba la escena. Sobre todo haciendo covers de temas clásicos. Covers. De a ver, Beatles a ver. Y de otros grupos. A ver, moderno, bueno, ¿qué es un cover? Covers. Eso lo sabe todo el mundo, versiones de otros grupos. Pero eso, que decir que en un breve periodo fueron rivales y todo de los Beatles ahí, en Liverpool. Tocaron la caverna, la mítica caverna. Sí, estaban ahí tocando en el mismo local. Sí. Pero el pavo este, el Curtis, era un asociable, sí. Una persona asociable. Sí, que al final disolvió The Searchers, ¿no? Y luego pues grabó en Londres un single, que esto es importante, en esta grabación, los músicos que hubo ahí en esa grabación, como Jimmy Page, John Paul Jones, que luego estarían en Led Zeppelin, y Joe Moretti también. Así que realmente toda la gente que dio lugar luego a estas bandas estaban todos mezclados en el mismo tiempo y lugar. Y bueno, más o menos en la mitad del 66, este tipo, Curtis, junto a los Searchers, que era la banda que antes ha contado con Candy, que estaba empezando él, pues se fueron de gira, de telonero, supongo, con los Rolling Stones, atiéndelo, por Filipinas y Hong Kong. Y Australia también. Y Australia. ¿Y qué pasó en esa gira? Pues hubo una serie de incidentes en el desarrollo que lo convirtieron en una persona no fiable para la banda. No sabemos por qué. La Wikipedia no da para pero más. Pero ya, exactamente. Lo estaba buscando en otros sitios, pero no aparecía. Pero ya George Harrison, el integrante de los Beatles, lo apodó Max Henry por su carácter introvertido y a veces errático. O sea, este tío se ponía hasta el culo de todo. Hablando en plata, este se metía, tío se... He leído que se metía en los armarios, ¿sí?, a componer él solo, ¿eh?, y a veces se quedaba mirando al infinito y no respondía a nada. Pero durante minutos... Estaba muy loco. Estaba jodido. Así que básicamente este tipo experimentó tanto en el tema de los viajes lisérgicos que se fue de viaje tanto que no volvió. Entonces, bueno, básicamente pues se convirtió eso en una persona poco fiable para trabajar con ella en grupo. Sí, ahí pues tuvo el punto final a su permanencia en The Searchers. Uh-huh. Y bueno, pues por este motivo se puso en contacto con Tony Edwards, que era un manager, un productor. Y le dijo que lo quería convertir en el nuevo Brian Epstein, el famoso manager de los Beatles. Y ya en 1968... Curtis se traslada a Londres y vive en el mismo piso que John Lord. Sí, que sería luego uno de los componentes de Deep Purple. Y bueno, empiezan a proyectar una nueva banda que llamarían Roundabout. Uh-huh. Wow. Exacto. Está practicando el inglés. Se nota. y el núcleo principal serían él y Lord y un bajista desconocido. Y vamos, los demás miembros podrían entrar, sobre todo eran él y John Lord, que hemos comentado, y luego el resto de integrantes querían que entraran y salieran. Y luego ya los irían rotando, ¿no? Sí, irían buscando. Y bueno, Edwards, el manager, pues estaba un poco hasta las narices de Curtis por eso, por sus excentricidades, que pues bueno, pone aquí que arrendaba limusinas cuando no tenía ni un puñetero duro, y pues tenía una fuerte dependencia de las drogas, y bueno, cada vez peor. Porque los rockeros tienen que ser así, una vida de rockero y exceso, joder. Exacto. Porque para llevar una vida normal ya están los demás, los pringados que escuchamos la música pero no la tocamos. Bueno, y ya después en una reunión entre Edwards, Lord y el Curtis se conocieron a Blackmore, ¿no? Uh-huh. Que este formaría ser el guitarrista principal de Deep Purple en los comienzos. Y bueno, luego en la empresa siguen en la empresa de consolidar la nueva banda y para tal efecto cubren el puesto de bajista con Nick Simper, que ya había tocado con estos en otros grupos, que estos estaban todo el día con una banda o con otra. Exacto, vamos, que cuajó la cosa y el Curtis este lo mandaron a tomar por saco. Sí, exactamente. Directamente. Sí, la cuestión es que cuando vieron que ya había creado una banda con una, bueno, con unos componentes coherentes y que ya tenía una idea de grupo coherente, básicamente lo que hicieron es decir, bueno, ya que esto está formado, a este tipo problemático y curioso le damos patada a la puerta y ala, muchas gracias por venir. Y adiós, exacto. Entonces, los integrantes de Runabout, que ya se llamarían Deep Purple, serían Roth Evans como vocalista, Richie Blackmore como guitarra, John Lord en los teclados, Nick Simper como bajo y Ian Paichi, como se diga, batería. Exacto. Que aquí bueno. Yo creo que el más mítico sería John Lord, ¿no? El de los teclados. Sí, John Lord. Bueno, y Ian Paichi, eso, como Paichi, se diga, ese es el que ha estado desde los comienzos, porque bueno, han tenido una serie de cambios, 14 músicos han pasado por Deep Purple. Sí, la verdad es, vamos, o sea, como que era complicadito el grupo de hoy. Tiene aquí unos jaleos de la de Dios. Es como el este, como el bueno, pues, un culebrón. Exacto. Uh-huh. Y ya bueno, hicieron gira ya, bueno, ya siguiendo llamándose Runabout todavía. Sí. Pero ya en abril de 1968, y después de firmar un contrato con Tetragrammation en Estados Unidos, Canadá y Japón, y con EMI para el resto del mundo, realizan la pequeña gira esta, por lo que hemos dicho, por los países escandinavos, como Runabout, pero de regreso ya la banda cambiará de nombre al definitivo Deep Purple. Está nombre tomado. Extraído de la canción favorita de la abuela. De la abuela Blackmore. Tuya. Exactamente. Exacto. Y ahora vamos a poner Chill, o ¿cómo se dice? Shining Time. Shining Time. Lo rápido que suena mejor. Shining Time. Shining Time. No, yo... Cosas internas. Claro, coordinar una banda es muy difícil, chavales. Bueno, pues ya cuando, a partir del 20 de abril de 68, cuando ellos dan su primer concierto en Dinamarca, pues quizás se puede empezar a intuir uno de los principales rasgos de Deep Purple, y es que no son profetas en su tierra. La mayor parte del éxito que tiene Deep Purple lo tienen Estados Unidos o los países nórdicos, pero en el Reino Unido no les conoce ni la abuela a la cual le gustaba la canción de Deep Purple, vamos. Y bueno, a partir de ese momento, de hecho, empiezan a ser bastante famosillos, a ser más conocidos, porque empiezan a ser teloneros de bandas bastante míticas de primer nivel, como Cream, la banda donde estuvo Eric Clapton, o la Creedence Clearwater Revival, de la que cual ya hablamos aquí. Y Cream, igual hablamos. ¿Eh? En algún futuro hablaremos. Pues igual. Como no hablemos de Eric Clapton en este programa, me voy. Que sí, que sí, que sí. Te dejaremos, tranquilo, tranquilo. Bueno, sí. Decir, bueno, el decir el nombre de su primer disco, Seize of Deep Purple, Que bueno, sacaron aquí dos o tres discos bastante rapidito, la verdad. Y ¿cuáles fueron? Vamos a comentarlo. Shades of Deep Purple, sí. Luego sacarían a principios del 69 The Book of Taliesin. Sí, y el último, bueno, el tercero, en noviembre de ese mismo año, se llama Deep Purple con la mala banda. Y bueno, aquí ya se veía un poco la tendencia progresiva del grupo. Rock, sí. Progresivo. Ya, ya empezaban a tener largos instrumentales y bueno, pues sí, a toques de rock psicodélico. Exacto. Y ya empezaban a intuirse, pues eso, lo que fue. Y bueno, y los problemillas de la banda. Los no estaban a gusto con el cantante y pues decidieron buscar otro, sí, vocalista. Pero le echaron tal cual. Y además era amigo del bajo, ¿no? Y echaron al bajo y también. Y echaron al bajo. Y para que no haya lío, echamos a los dos. No, está bien, ¿no? Para que no son haya amigos, problemas. Pues los dos a tomar por saco. Ala. Exactamente. Y ahí es donde buscaron a Ian. Sí, cambiaron a Ross Evans, que era vocalista, por Ian Gillan, vocalista de un grupo que se llamaba Episodio 6. Exacto. Y a Nick Simper, que era el bajista, lo cambiaron por Roger Glover, bajista también del mismo grupo, de Episodio 6. Exacto. Y bueno, con todos estos cambios, pues el guitarrista Blackmore pues toma mayor protagonismo en la dirección del grupo. Uh-huh. Y empiezan a tener una música mucho más dinámica y agresiva. Ahí ya empiezan a... Incluso vocalmente ya era mejor, ya hacían más gorgoritos, heavies. Exacto. Estaban evolucionando ya. Y esto es bueno, esto es lo que llaman la formación clásica. Exacto, sí. Qué bueno. Exacto. Porque como han tenido tantos cambios, las tienen aquí... Es donde hicieron los discos más famosos, los más relevantes. Más míticos. Más míticos. Ya dejaron también un poco de hacer versiones de otros grupos, porque aquí, por ejemplo, la canción Hush es una versión del artista country Joe South. Cierto. Que la escucharemos después, que es un clásico Hush, pero no es suya. Uh-huh. Es un cover. Y bueno, a partir de aquí, cuando ya se instituye la formación clásica, el 4 de julio dan el primer... 4 de julio del 79, dan su primer... el 4 de julio la primera formación de Deep Purple da su último concierto. Y el 10 de julio, en el club Speakeasy de Londres, frente a una pequeñita audiencia, dan su primer concierto con la formación clásica. Y a partir de aquí, bueno, pues también se ve que su... Un poco su rollo experimental no lo terminan de dejar de lado, porque una de las cosas con las cuales dan el pelotazo es con el concierto para grupo y orquesta, que está ideado por el teclista John Lord. Y bueno, ahí... O sea, a los heavy siempre les ha gustado mucho el tema. Y este tipo había escrito un concierto en el cual unía la sutileza del sonido sinfónico clásico y la vanguardia de la música pop. Y con esta idea, ideada en tres movimientos, pues hicieron un concierto grabado por la BBC que fue retransmitido. Sí. Y bueno, decir que el compositor que le ayudó un poco también es un director orquestal y ganador de un Oscar y todo, de la Academia la banda sonora de Puente sobre el Río Kwai. Famosísima. Que se llama Sir Malcolm Arnold. Exacto, ese tío. Ese tío un share. No, pero vamos, el disco hay que comentar que es cojonudo. Estuve escuchando el otro día. No sabía que lo habían hecho y me pude escucharlo. Y es impresionante porque tocan con la Royal Philharmonic Orchestra del Reino Unido, de Londres. Y suena de puta madre. De puta madre. No, también, pero es diferente. O sea, no es que sean como otros grupos que han hecho, como Scorpions, que han tocado con la Philharmonic. Sí, Scorpions, Metallica. Aquí es un grupo, es un concierto de música clásica. Sí, que no es algo como lo que hizo Scorpions o Metallica. Me pongo una Filarmónica detrás, pero básicamente es... Está pensado para la orquesta y el grupo, pero sin versionar nada. Y luego, bueno, pues en junio de 1970 sale al mercado... El primer disco que consideran hard rock ya de verdad, que se llama Deep Purple in Rock, que bueno, aquí marcó el cambio definitivo del sonido de Deep Purple ya a un hard rock, de verdad hard rock. Y en este disco se encuentran canciones claves, como la que hemos escuchado, Chaitine, Speed King, o el sencillo Black Knight, que leeremos la letra. Ya leeremos la letra. Ya hemos dicho cuál es. Muy bonita. Y bueno, de hecho... Esta fue una de las pocas veces quizá que en el Reino Unido llega a tener verdaderamente éxito, no solamente en el extranjero, ya que alcanza el segundo puesto en las listas de sencillos precisamente con Black Knight. Y a partir de ese momento se inicia una gira por el norte de Europa. Iba todo muy bien hasta que Roger Glover tuvo unos problemas. Sí, y es que esto es curioso, macho, porque esto es para que veas que a veces hay que sacar los problemas afuera, hay que compartirlos con la gente. Porque si no te reconcomen con la reconcompieron a este hombre. Bueno, pues este hombre salía a los conciertos y básicamente no podía terminarlos muchas veces porque tenía unos dolores terribles en la zona de la barriga. Dolores estomacales. Y la gente pensará, el alcohol, claro, normal, las borracheras y las pastis y los Wenris. No. Y dices, no. El tipo tenía una serie de angustias, una serie de... Sí, es verdad. Una tensión. Una tensión subconsciente. Una tensión subconsciente. Exacto. Que se le manifestaba. Sí, localizó, en se focalizó justo en el estómago. De estómago. ¿Y cómo lo solucionaron? ¿Y cómo lo solucionaron? Pues fíjate, ¿con más drogas? No. No, amigos. No, las drogas no son la solución. Las drogas son malas. Las drogas no son el camino, niños. No, pues lo hizo con un con sesiones de hipnosis. Exactamente. Con hipnoterapia, eso es peor. A mí no me que eso es peor, seguro. Pero bueno. Y el caso es que se metió unas sesiones de hipnosis, sacó todo lo que llevó dentro, se quedó a gusto. Vete tú a saber la barbaridad que tendría este hombre para que le publicara esas tensiones y ya se quedó tranquilo. Y ala. Pero hubo conciertos que no los pudieron acabar por las tensiones estomacales, pues que el tío se tenía que meter. Que tuvieron que reemplazarlo en algunos conciertos porque el tío no podía. Podía salir, Estaba ahí jodido. Impresionante. Eso sabes que es que al hablar alto se traga aire. A ti te pasó algo parecido. A mí me pasó. Eres como una estrella del rock. Soy como una estrella de heavy. Yo soy la realidad de los disparos, pero lo que pasa es que me lo caí. Exacto. Bueno, pues seguir contando este grupo, bueno, que ya tenían bastante éxito. Y sacaron seguidamente el disco Machine Head, que es su obra de mayor éxito comercial. ¿Qué año fue? Fue el 3 de diciembre, pero también del 71. Del 71. Sí. Exacto. Si nos equivocamos, perdonadnos, fans de Deep Purple. Sí, claro. Que nos están escuchando a millones. Y aquí, bueno, aquí Machine tenemos canciones como Highway Star, que la hemos escuchado al principio del programa. La Smoke on the Water, que es la más mítica. Lazy, también, que hemos estado escuchando de colchón durante un rato también. Exacto. ¿Por qué? Y la de Smoke on the Water, Pablo, ¿por qué se llama así? Yo eso lo dejaría hasta para el final, ¿no? Que la vamos a escuchar al final. Pues sí, muy buena idea, sí. La vamos a escuchar al final, al final contamos la idea, que es interesante. Exacto. Y bueno, pues aquí ya tuvieron un éxito de la leche y estaban de giras, tenemos aquí 42 semanas, 44 semanas seguidas de gira. Joder. Eso es para acabar reventado, güey. Pero claro, no, luego el estómago dicen, luego el estómago y las ayuditas, claro, si es que es normal, esto es como los ciclistas, si les pones esas etapas tendrán que ayudarse. Exacto, exacto. ¿Y qué tal si escuchamos Haas ahora? Exacto. Bueno, exacto. Vamos a escuchar Haas, que hemos hablado mucho. Es que hablamos mucho, joder. Sí. Es que no más paras, música y menos voz. No paras. Hostia. Dale ahí. Vamos a escuchar Haas. Haas, ¿estás preparado? Haas, va Haas. My heart, but love it just seemed to hush, hush, darling. rush. I need the loving and I'm not to blame now. You got to hurt in the morning. You got to lay it in the evening. Come on and need it. Hey, I gotta head in. Escuchado Hash del disco que hemos mencionado antes, no me acuerdo en cuál estaba, pero está muy bien. Y ahora seguimos hablando de donde estábamos, en el Machine Head. Pues en la gira que dieron por Japón, ¿qué hicieron con ella, Pablo? ¿Me preguntas a mí? Sí, te pregunto. Sí, bueno, grabaron el famoso disco Made in Japan, que bueno, es el disco en vivo más vendido, sí, de la historia. El álbum en vivo más vendido de la historia de la música. Continúa siendo. En algunas páginas así lo encuentras, igual, ¿no? Exacto. Todos los comentarios, esa... igual, ¿no? Pero... si lo pone aquí es verdad. Sí, es verdad. Yo no me lo creo. Y bueno, pues aquí el cantante, el Ian Gillan, pues comunica, después de sacar el disco de estudio Who Do We Think We Are, joder, qué difícil es inglés, amigos, comunica al resto de los miembros que se separa. Luego volvería, también se va el bajista, lo echan. Sí. Un jaleo aquí. Y es que luego, relaciones internas... más tarde volverían otra vez a retomar el grupo. Y es aquí, que de bueno... hecho, pone que tenían unas relaciones internas muy difíciles porque hacían giras que era una barbaridad. Estaban 44 semanas de gira algunas veces y eso provocaba unas tensiones. Pero el roce no hace el cariño. No siempre. Y bueno, pues aquí los nuevos que llegaron, vamos a decirlo en nombre... aquí, porque si no la gente... Sí, para organizar un poco todo. Exacto. Pues David Coverdale y Glenn Hux, algo así. Perfecto, ¿no? Pues bueno, con el Blackmore este no se llevaban muy bien y empezaron a coger esos dos bastante, ¿cómo se dice? Protagonismo. Se me van las palabras, amigos. Exacto. Y bueno, el Blackmore este estaba bastante quemado y, bueno, la gira del 74, en el Festival de California Jam, que tuvieron ahí la mayor audiencia de la historia... 200.000 personas estuvieron en este concierto. Pues cerca de finalizar el concierto, pues el guitarrista, el Blackmore, destrozó una cámara de la cadena ABC con la guitarra. Luego la lanzó al público y incendió varios de los equipos de sonido. Normal. Ahí está. Y esto llevó a que la banda tuviera que huir del helicóptero. Tuviera que huir en helicóptero. Hostia. Exacto. Esto es verdad, está aquí puesto. Qué fuerte, de verdad. Sí, porque imaginaos, aquí un incendio. Esto es heavy, me cago en 10. Y fueron a por ellos ahí. Sí, del propio público. O sea que impresionante. Y esto, pues bueno, llevó a. Llevó a en el 75. El Blackmore decidió abandonar el grupo y le dejó ahí con la gira a medias de acabar. O sea, hay un jaleo de la leche. Y aquí pues vino el... Espérate a ver quién vino ahora. Hay que buscarlo pues por otro, aquí. Otro, porque igual ya es que ni... Es que tuvieron sí, aquí, vale. Exacto, Tommy Bolin. Digamos vino. Que después de este, de que se fuera Blackmore, ya la banda pues perdió bastante... Sí, bastante. Vino Tommy Bolin, que era un chaval de 24 añitos, jovencito, que bueno, duró muy poquito... Desde junio del 75 hasta marzo del 76 estuvo solo y bueno, al final, después de irse a la banda, se murió para ahí de sobredosis el hombre. Vaya, qué pena. Tocó poquito y tal. No, pero se los ponían como una sustitución rápida, que ponían a uno, cambiaban a otro. Ya el nivel de la banda fue bajando considerablemente, los éxitos también, ya no estaban tanto ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido, estaban en las primeras listas. Exacto. De venta. Y vamos, y llegó eso, marzo del 76, ¿no? Sí. Y no sé, se separaron ya, sí, y se finiquitó la cosa hasta 8 años después, claro, que continuaron, pero eso que es ya... Que todavía siguen, o sea... Sí, eso ya, luego contaremos. Vale. Vamos entonces, a leer, ¿no? Leemos la letra, sí. Vamos a leer Black Nike y os ponemos ahí. Y luego ya os contamos cuando volvieron en el 84 y las cosillas que hicieron después. Bueno, vamos a leer Black Nike. ¿En qué disco estaba, Cuenca? Sí, Black Nike, en ese. Más pillado. Me encanta. Bueno, vamos a leer la letra de Black Nike. La noche negra no está bien. No me siento tan brillante. No me apetece quedarme quieto. Quizá descubra a medida que avanzo que soy libre. Libre de ser yo mismo. La noche negra está muy lejos de casa. No necesito un árbol oscuro. No quiero un mar embravecido. No puedo sentir. No puedo ver. Quizá descubra a medida que avanzo que soy libre. Libre de ser yo mismo. La noche negra está muy lejos de casa. Noche negra. Noche negra. No necesito la noche negra. No puedo ver la noche negra. Quizás descubra a medida que avanzo que soy libre. Libre de ser yo mismo. La noche negra está muy lejos de casa. Maybe I'm on the way down the line that I'm going. que hemos escuchado esta gran canción. Y bueno, decir ahora que en el 84, después de 8 añitos, pues se volvieron a juntar, estaría mal de dinero. No tenían dinero. Por lo que se vuelve a reunir esta vez. Y se volvieron a reunir con la banda clásica. La banda clásica, Ian Gillan, Richard Blackmore, Roger Glover, John Lords y Ian Paice. Sí. Así, dicho. Exacto. La banda clásica que, bueno, y tuvieron otra vez, claro, bastante éxito porque la gente los esperaba y ansiosos ahí. Discos como Perfect Strangers, The House of the Blue Light and Slaves and Masters en el 84, 87 y 90 respectivamente. Exacto. Y luego, bueno, decir que, bueno, estuvieron aquí unos añitos y luego el Blackmore otra vez se fue y estuvo una época el Joe Satriani, famoso Joe Satriani, que es uno de los considerados mejores guitarristas de la historia siempre. Y estuvo, pues, una gira, no sacó ningún disco con Deep Purple, pero bueno, estuvo una gira y quedan por ahí discos por ahí piratas, los bootlegs, estos, ¿cómo se llaman estas cosas? No los bajitos. Bootlegs o algo así. Bootlegs, ¿no? Estas cosas raras, sí, que hay por ahí, cosas piratas, pues estaba ahí con Joe Satriani. Es una casualidad que ese hombre tocara con Deep Purple. Sí, era un guitarra mítico que tocaba, como has dicho, en solitario con otro grupo. No, le llamaban y vente para tocar, Satriani. Sí, exacto. Bueno, conocía a toda esta gente. Y luego, bueno, Satriani mismo le recomendó al guitarrista que está actualmente, Steve Morse. Se lo recomendó porque, claro, él tenía éxito en solitario, simplemente estuvo en esa gira por hacerles un favorcillo. Y bueno, el último disco ya de estudio fue en el 2003, titulado Bananas, como la película de Woody Allen. Sí. Y un álbum en el cual... Han sacado otro en el 2005. Sí, han sacado otro ya. Rapture of the Dead. Sí, sí, mira la página web, todavía tienen un montón. Y bueno, decir también en el 2003 que John Lord, el mítico teclista, pues abandonó también la banda. Este fue el último disco de Bananas, fue cuando... Exacto. Y bueno, ya vamos a dejarles con Smoke on the Water. No, pero vamos a comentar la anécdota. ¿Por qué se llama así? Exacto. Es que es muy interesante. Vamos a comentar la anécdota. En YouTube se puede encontrar el vídeo de ellos mismos contándolo. Contándolo, qué curioso. Bueno, pues esto, la canción, pues narra lo ocurrido al grupo en un incendio que arrasó el casino de Montux, o como se pronuncia. Sí, en Suiza. Está en Suiza. Mientras asistían a un concierto de Frank Zappa. Sí. And the Mother of Invention, que era el grupo ahí de Frank Zappa. Y eso, pues este lugar además lo habían escogido para hacer las sesiones de grabación de su nuevo disco. Y al final pues tuvieron que usar el estudio móvil de los Rolling Stones. Pero que el incendio se produjo porque lanzó una bengala a uno del público. Y costaba el escenario como unos 13 millones de dólares, una cosa así. O igual me he pasado, pero una barbaridad. No, lo cuentan en el vídeo. Y por eso Smoke on the Water, o sea, humo en el agua y luego fuego en el cielo. Smoke on the water. Exacto. Y por eso vino. De ahí viene. Qué bonito. Bueno, pues... escucharla. Exacto. Bueno, esta canción Smoke on the Water va dedicada a uno de nuestros mayores fans, el Hombre Rosa. El Hombre Rosa. Ahí estaba por ti, ¿eh? Smoke on the Water. Y bueno, nos vemos ya la próxima semana. Sí, más información en autobusazul.blogspot.com. Ahí está, es verdad que no habíamos metido la publicidad. Hoy no lo hemos dicho. Exacto, que Cuenca se está currando ahí un blog de calidad. Sí, y si ponéis el Autobús Azul seguido, sin espacios, en el Google ya sale. Eso es. Vale, eso es. Bueno, pues nada más. Pues la próxima semana nos vemos con Neil Young, esta vez sí, de verdad. Eso ¿sí? Es. Os dejamos, sí. Sí. Sí. Os dejamos con Smoke on the Water. Album tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.